Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Desde Barcelona, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. En sintonía con las radios hermanas, esta cadena de radios libres, Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, los sábados a partir de las 22 horas, la web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, miércoles a partir de las 14 horas, sábados de las 2 de la madrugada, la web radioalmaina.org. En Torelló, en el 103.5, aquí Cataluña, al norte de Barcelona, Radio ARC, sábados a partir de las 21 horas, sábado a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. 100.0 de la FM, Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, domingos a partir de las 13 horas. La web radioela.org. Y el más reciente de este eslabón de esta cadena de radios hermanas, Radio Bala en Manresa, 106.4, martes 17 horas, sábados a las 22. Busquen en la web Radio Bala Manresa. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos no solamente jazz, sino una variedad de música bastante amplia, ya que hablaremos sobre la ya eminente inauguración de la nueva edición del INEDIT, este festival de cine musical documental, que es la 13ª edición, INEDIT. Now, we would like you, there are those of you who have words to be young, gifted and black, right? And you have words, and I think we should turn on the house lights right now. And no, I'm not going to do revolution. I don't know. I'm going to do this instead. And can you see with those house lights? Okay, come on, up. Once you have heard the first verse, you know how it goes. And those of you, you know, who, you know, have got it together by then, join us by the time we get to the second verse. And then by the third one, we should all be in, you know? And we will leave you with that. This song is dedicated to the memory of my dear, dear friend, whom I miss very much. And if I don't control myself, I could talk about her all night. Lorraine Hansberry, who wrote Raisin in the Sun, and who died before her time, to be young, gifted, and black. To be young, gifted, and black. Oh, for the lovely, precious dream. verse, but don't sweat it, because if you're not ready, we'll just do it all over again after we finish it, that's all. This is addressed to the black students at Berkeley, of course. You are young, gifted and black, we must begin to tell how young. There's a world waiting for you, yours is the quest that's just begun. So eso era Nina Simone. Y este tema, que es toda una toma de postura, en una toma de posición en relación a un tema en la cual ella estaba total y absolutamente involucrada, y que era los derechos civiles de la población afroamericana. Y de ahí esta canción, To Be Young, Gifted and Black. Ser joven, gifted es agraciado, y negro. Nina Simone, en directo. Bien, le decía, el inédit comienza con la proyección de la película Daft Punk Unchained, de Hervé Martin Delpierre, y será el día 29 de este mes de octubre. Será el inicio de la 13ª edición del festival. Se confirman también otros títulos: Never Hide, presentado por Ray-Ban, Backstreet Boys, y una serie de documentales musicales. El Daft Punk Unchained es un documental que muestra cómo el dúo francés construyó su carrera con determinación robótica, aunque hay dos humanos detrás. El documental, que arranca La Máscara, la pareja electrónica, dibuja su ascenso desde Darling, la primera banda. el mega estrellato semianónimo mundial. Bien, con eso se estrena el 13º Festival Inédit de Cine Documental Musical de Barcelona. Nosotros comenzamos con Nina Simone. Es habitual que en este programa comencemos con voces femeninas. Y este documental es del año 2015, es un documental reciente, es un estreno de Jeff Lieberman. Los blancos, dice en el programa, tenían a Judy Garland, nosotros a Nina. Nina Simone, aireada, alineada, pionera y rebelde. Nada personaliza mejor la idea del músico valiente y honesto. Nadie mejor que la gran Nina Simone. El documental The Amazing Nina Simone incluye más de 50 entrevistas y un alud de archivos para pintar a una de las artistas fundamentales de la música negra y la protesta, Nina Simone. Intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know I never mean to take it out on you. Oh, but life has its problems. I got more than my share. That's one thing I never wanna do. 'Cause I love you, baby. I'm just human. I have faults like anyone. Sometimes I think I'll spend the rest of my life regretting some simple thing that I have done. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Don't let me be misunderstood. So, don't let me be misunderstood now. Don't let me be misunderstood. Un tema que en su momento popularizó el señor Eric Burdon. Nina Simone. Ella estará presente con este documental The Amazing Nina Simone los días jueves 5 de noviembre y el domingo 8 en los multicines Sala 5, que es el, como siempre, el festival se realiza en la Sala Aribau, el multicines Sala 5, que es la grande, que está en Aribau, a la entrada, desde Plaza Universidad. Y las otras proyecciones se hacen en el Aribau Club, que está en Gran Vía, entre Pasadito Muntané, ahí lo encontrarán. Pero, en fin, The Amazing Nina Simone, jueves 5 a las 21:45 y el domingo 8 a las 16 horas. Otra de las voces femeninas que tendremos en el festival será la de la señora Janis Joplin. El documental también de este año, Little Girl Blue, de Amy Berg. Al fin, dice, uno de los documentales más esperados de la historia. Uno de los documentales más esperados de la historia. Janis Joplin, de tía rara de un pueblo tejano, figura icónica de la juventud global. La voz más rasposa de los años 60 triunfó en el rock, pero su blues personal la condenó a morir joven. Archivo único, entrevistas deslumbrantes y Cat Power leyendo sus cartas. Janis Joplin is the peace of my heart. Come on, Eso era la señora Janis Joplin y este Piece of My Heart, un tema clásico dentro de la discografía de Janis Joplin. El documental, ¿dónde lo teníamos por aquí? ¿Dónde está? Aquí lo tengo. Little Girl Blue, del año 2015, de Amy Berg. Lo podrán ver el sábado 7 de noviembre, a las 21:45 en el Multicine, la Sala Grande, Cine Aribau, como siempre, y el domingo 8 a las 17:30 en el Aribau Club 1, que también es una sala grandota, porque de los dos Aribau Clubs, el 1 es la sala de la planta baja, un cine enorme, que da gusto verlo cuando está lleno de gente y disfrutando de estos documentales musicales del Inédit. 13ª edición este año 2015 aquí en Barcelona. Ya hablaremos de el Inédit en Santiago de Chile, que la edición será la 12ª, y para eso tenemos aquí de invitada en el estudio a una queridísima amiga y corresponsal nuestra allí en Santiago de Chile. Ahí la tenemos de momento con el micro, sí, ¿Está bien ese micro? ¿Escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Ok, perfecto. Hola. Hola, Jay, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Aquí, de paso. Por aquí, de paso, por Barcelona y de vuelta al estudio de Contrabanda. Por supuesto. Siempre hace bien venir a la casa, volver a la casa. Hacía tiempo que no estabas por aquí, ¿eh? 5 años. Cinco años, sí. Pasa muy rápido el tiempo, ¿eh? Sí, pues. Pero feliz de volver a este lugar, y es donde descubrí Inédit Beefeater, y que me permitió hacer algo de corresponsal sobre el festival en Chile para la Radio Contrabanda, en Inédit Nescafé. Vale, perfecto. Participo desde la versión octava. Octava. Sí. Claro, exacto. Ahora vamos a la 12. A la 12. Que espero estar ahí también presente. Decimosegunda. Saludas a la directora. Por supuesto, a Javiera. Javiera. Muchos saludos para Javiera. Saludas a Javiera cuando estés ahí en Chile. Yo ya la veré aquí cuando la vea le hablaré de ti, le diré, oye, que mi corresponsal estuvo ya aquí en Barcelona hablando del Inédit Santiago de Chile. Bien, de momento, Jay, vamos a escuchar otro tema musical y después entramos un poquito a hablar del Inédit allí en Chile. ¿Qué te parece? Perfecto. Sí. Bueno, volvemos entonces a la programación musical de aquí de Barcelona, del Inédit, como les decía, la 13ª edición de este festival. El año pasado nos informan desde el departamento de prensa de Inédit. A ver, pero un segundo, voy a ver si tengo ya preparado lo siguiente que les quiero hacer escuchar. Sí, aquí lo tengo. Todavía no les diré qué vamos a escuchar, pero lo dejo preparado y se lo presento en el momento que corresponde. Lo último que escuchamos fue a la señora Janis Joplin. Y les voy a hacer un avance solo. El siguiente artista es alguien que no podemos separar de la señora Janis Joplin, siempre y cuando el lector de CD no me haga tonterías, porque de momento no me lo lee. Y es curioso porque justamente el anterior que teníamos, ahora sí ya me lo tiene preparado para leer. Tardó un poquito, pero ahora sí ya lo tengo. Bien, vuelvo a los comentarios del departamento de prensa de Inédit. El año pasado introdujimos el Doc Alive, conciertos en directo después de la proyección del documental. A la programación del festival esto le resultó un éxito total, así que este año repiten con ración doble. Por un lado, el domingo 1 de noviembre, después de la proyección de Second Act of Elliot Murphy, el artista escocés interpretará un set acústico muy especial. El segundo Doc Alive tendrá lugar el jueves 5, cuando el gran cantautor folk rock Edwin Collins repasará algunos temas después del pase del documental The Possibilities Are Endless. Las posibilidades son infinitas. Así que ya lo saben, aparte de la proyección del documental de Second Act of Elliot Murphy, después de la proyección habrá un pequeño set acústico, al igual que el día jueves 5 de noviembre. ¿Sí? Y después, aparte de eso de la música en directo del festival, los domingos por la mañana, y esta es una cosa totalmente nueva, dice, les esperamos en las sesiones HAF, en el hall del Aribau Multicine, la sala 5, el grande de la calle Aribau. El domingo 21 podrá ser testigo del estreno del documental 25 años de B-Core, producido por TRIA 33, el nuevo programa cultural de Canal 33 de Televisión Catalana. El estreno vendrá acompañado de una actuación a cargo de Seidun, o que es lo mismo, la banda germinal del sonido Montseny, de donde surgieron talentos como Joan Colomo, el Surfing Searless o Autodestruction, y de DJ Professor. seudónimo bajo el cual se esconde Eric Fuentes de los Unfinished Sympathy. Bien, les decía entonces que el siguiente tema musical es de alguien que está ligado a Janis Joplin, especialmente en aquella dorada de aquella época dorada en el Chelsea Hotel. Allí coincidieron, allí se amaron. Y de ahí surgió un romance que como tal duró, si no me equivoco, solo una noche. Posteriormente una gran amistad, pero ese romance fue de una noche. Me refiero al cantautor canadiense Leonard Cohen. Leonard Cohen. De él vamos a ver un documental de Tony Palmer, un documentalista inglés invitado este año a presentar sus trabajos. Y este documental del año 1974 es Bird on a Wire. Es el Don't Look Back de Cohen, una visión única del cantautor en mitad de su gafada gira mundial de 1972. Por lo tanto, será un documental, ya les digo, del año 74, absolutamente histórico. En este documental lo veremos a él lidiando con groupies en celo, capeando a la hostilidad de promotores y pensando en el porqué de todo. Y las canciones, lógicamente, sublimes de aquella época, Susan, Sisters of Mercy, Solo Marianne, y en general un sabio de la música popular, justo en un instante crucial, en un instante crucial de su carrera, Leonard Cohen. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. A beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask? Night choir, I have tried. Cohen. Y este tema, un clásico de Leonard Cohen, Bird on a Wire, que es justamente el tema que le da título a este documental de Tony Palmer, director inglés, documental de 1974, que lo podrán ver el domingo primero de noviembre, primero de noviembre a las 18:45 en el Multisalas Sala 5 y el domingo 8 en el Aribao Club a las 19 horas. Bona tarda, Noctambuls. Ya verán que hoy no tenemos la programación especial de Jazz Plus. Bueno, esta es la programación especial Inédit 2015 y no la habitual, que es el Jazz Plus y Rhythm and Blues. Y bien, teníamos en el estudio a Jay, con ella hablábamos, volvemos otra vez con ella. Jay, ¿qué tal? Bien, muy bonita voz, la de recién. Bueno, entonces, decíamos que aquí es el festival número 13, 13º, y en Chile el 12. El 12. Digamos, es el hermano mayor o hermana. Festival, hermano, hermana. Hermano, hermana. Hermano, hermana. Mayor de, digamos, de la casa madre, que es aquí, Barcelona. Uh-huh. El de aquí de Barcelona comienza el 29, que es el día de este mes, que es el jueves. Okay. Y va a ir hasta el fin de la próxima semana. Pero bueno, Chile. ¿Cuándo tenemos? El nuestro empieza el 3 de diciembre y acaba el 13 de diciembre. Del 13 al 13, 10 días. Bueno, es un poquito menos que aquí, sí. casi lo mismo. Y son días que la gente realmente lo espera. El año pasado se hizo una experiencia en Concepción, sí. Y que tuvo muy, muy buena acogida, y yo espero que este año también tenga la misma acogida que se hizo el año pasado. Espero que haya una versión también para las regiones, porque la gente cuando lo lee en la página como que lo espera y lo pide. Es un festival que llegó realmente para quedarse, como yo siempre lo siento, porque hay muchas salas de cine que participan y hay la participación es muy transversal. Hay gente de todas las edades que asiste a este, ¿cómo se llama?, festival de cine documental, porque está la cosa documental asociada a la música y uh-huh. Eso es muy interesante. Es único en su tipo, yo creo, de lo que festivales que puedan haber en Chile, por ejemplo. Ya. Entonces, la experiencia en Concepción, al sur de Santiago, casi 600 kilómetros. 600 kilómetros al sur. 600 kilómetros al sur. Que incluso tú tienes familia por allí, sí, ¿no? Sí, pues. Yo hice mis estudios en esa ciudad. Además. Es mi ciudad putativa. Y además es de donde nuestra compañera Bea Cantero, del Aleteo Desequilibrado, ella es de allí, ¿no? La misma, oriunda de ese lugar. Oriunda de allí. Tú no, tú eres como traspasada allí, ¿no? Por temas de estudios. Bueno, entonces, lo de Concepción fue la primera vez que se hacía allí, ¿no? Exactamente. Y fue un éxito. Sí, sí, un éxito total. ¿Y este año está confirmado que este se hace año allí, no, o todavía no? No lo he visto todavía confirmado. No lo has visto confirmado. No. Bueno, lo bonito que decías tú, que en Santiago se hace en varias salas. En varias salas. Aquí está como concentrado en el cine Aribau. Después hay cosas en una discoteca y cosas así, pero lo que es la proyección está solo en una sala. Qué bonito es ahí en Santiago que sean varios sitios. Sí, ¿eh? Es muy interesante porque son salas que están concentradas la mayoría. Está en GAM, que es Gabriela Mistral, yeah. En la sala de cine de la Universidad Católica, que yeah. está muy cerca, uh-huh. En el cine Arte de Alameda, que también está en ese sector, y el que estaría un poquito más alejado, pero siempre en la línea del Metro 1, es el cine, el café, el ¿cómo se llama? Teatro Nescafé, creo que Teatro se llama. Nescafé. Ahí. Vale. Ahí es donde se hace la inauguración y la clausura. Uh-huh. Y también han experimentado, como es verano para nosotros en esa fecha, uh-huh. algunas proyecciones de películas al aire libre, y eso ha tenido muy buen éxito. ¡Ay, qué bien! Que son gratuitas, si uh-huh. no digo una Barrabasada, y que la gente va y le gusta porque hace buen tiempo. También hay masterclass con algunos invitados, sí, y eso aquí, también, aquí también tiene mucha demanda, sobre todo por o jóvenes músicos o especialistas en el mundo, qué sé yo, de la tecnología, o documentalistas que están ávidos de ver y conocer otras cosas, y también algunos recitales. Ajá. Mira qué bien, sí, como aquí. Sí. Es como sí, la más, réplica de este. Sí, y... sí. Tiene algunos característicos, como por ejemplo los conciertos al aire libre, que aquí no tenemos. Bien, oye, y según tengo entendido, el ganador del documental nacional del año pasado, uh-huh, fue un documental de Jorge Catoni. Sí, un joven cineasta. Un joven cineasta. El Parra menos Parra. Sí. ¿Quién es el Parra menos Parra? Parra menos Parra es... Porque además, perdona, tendremos la posibilidad, como ya es habitual, de verlo aquí como ganador del Inédit Chile. Así, así al dice. Igual que el Inédit Brasil, y siempre los ganadores de las versiones hermanas fuera de Barcelona presentan a sus ganadores aquí. Pero cuéntame algo del el Parra menos Parra. Él es el hermano menor de Violeta Parra, de toda esta gama de artistas, de esa familia muy, muy dotada de artistas. Y este señor tenía una vida, si bien es cierto, en torno al arte, como ella podríamos llamarlo, yeah, un arte más popular o popular dedicado al circo. Este señor fue payaso. ¿Al circo? Sí. Es decir, que en la familia de los Parra tenemos... Hay de todo. Tenemos, Violeta, la máxima cantautora, investigadora. Uh-huh. Tenemos un poeta matemático. Su hermano Nicanor. Nicanor. Y este señor que es clown, sí, payaso. Sí, sí, sí. Y además él como que igual, no es que estuviera alejado de ellos. Bueno, ajá, el documental lo dicen, sino que él llevaba una vida distinta. Igual es un señor de mucha música, de vida de calle, de fuera, de circo, de animación, y lo que hace en el fondo el joven este es rescatar ese patrimonio también cultural, yeah, de la vida circense, de haber sido payaso, que sus hermanos igual era una cosa un poco más docta con la música, claro, y todo, ya. Y él igual estaba en las artes, pero una arte que era distinta, que era también de una sapiencia popular, pero que venía más bien de la diversión, uh-huh, de hacer reír, uh-huh, eso. Pero de todas maneras tú decías lo que hacían sus otros hermanos, que de hecho eran 9 los hermanos, sí, Parra Sandoval, 9. Claro, hacían una música más docta, pero claro, ellos tampoco, digamos, eran todos artistas nacidos por, digamos, autodidacta, es decir, Violeta, porque aparte de cantar, Violeta hacía... dibujaba, así ella era la más versátil desde esos, las artes. Esos arpilleras. Arpilleras fabulosas. Uh-huh. Pero bueno, pero ninguno de ellos, digamos, tienen ni Isabel, ni... Bueno, el único sí que es docto es Nicanor, ¿no? Es Nicanor, porque él hizo una academia matemática, pero él desde eso mismo parte haciendo su poesía, que en el fondo es poesía. Es poesía, que la ya, desconstruye, claro. Y es una poesía que es un poco... brutal, chocante, pero que es encantadora porque es antipoesía. Bueno, el Parra menos Parra lo podremos ver en sección en solo una vez, porque los que son ganadores solo hay una sesión. El martes 3, no se la pierdan quienes la quieran ver, sí, sí. El martes 3 de noviembre a las 19 horas en el Aribau Club 2, que a diferencia del Club 1 que les decía, les explicaba, uh-huh, antes, bueno, tú lo conoces ya, has estado ahí. Se habré pasado alguna vez por ahí. En la sala grande, y el 2, que es de Río, es más pequeñita. Bueno, Inédit Chile, ¿qué más? ¿Hay algún documental que a ti te llame principalmente de la atención? Que veo la parrilla ahora de lo que proponen, más que nada abro una cosa latinoamericana, creo que quiero ver el de Chavela Vargas. ¡Ay, Chavela Vargas! Que eso Vargas. Me parece muy, muy interesante. Y Paco de Lucía, porque es Paco de Lucía. Ya, por supuesto. Chavela Vargas, qué maravillosa esa mujer. Porque lo que más a mí me gusta, y creo que a la gente también de este festival, ¿ya?, es esta presentación transversal, diría yo, de todos los tipos de música que pueden existir. Y eso mismo me ha permitido a mí conocer otros grupos y acercarme a otras corrientes. Y descubrir lo que existe en torno a la música en el mundo en general. Es decir, eso podríamos decir que ha sido el lado positivo, ¿no?, de tu participación en el inédito, del inédito, perdón. Sí. estar en contacto con todo un mundo musical. Inédito, sí, así lo vamos a decir. Porque la idea es esa, ¿no? Sí, sí. Hay documentales que son, que ya son como el que les presentaba antes de Leonard Cohen, que es del año 74. Muy interesante. Pero este, El Parra Menos Parra, es del año pasado. Es un documental. Es reciente. Es reciente, ¿no? Uh-huh. Ya. Inédit. Y entonces tú dices que el que a ti te llama más la atención es el de la señora Chavela Vargas. Sí. ¿Qué te parece? ¿La escuchamos? Me gustaría, ¿sí? Me encantaría. Vamos a escuchar algo que a ella le cantaba mucho, porque era muy aficionada al trago, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta canción de Chavela Vargas lleva por título En el último trago. ¿Sí? Salud por la Chavela. Salud por la Chavela. Esto es Contrabanda FM y este especial Inédit, edición 13ª, número 13, año 2015. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quiera. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente, simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Nos secamos las lágrimas, Jay. Estamos casi llorando aquí con estas canciones de la señora Chavela Vargas. Al corazón. Al corazón van directamente en el último trago. Así que, bueno, la tendremos aquí también en el Inédit Barcelona. Ya buscaré por ahí las fechas, que justamente no la tenía, como ha sido una sorpresa que haya salido Chavela, porque fue la elección, ¿no? De Yerim. Jay, ¿qué más tenemos por aquí que me llama la atención? Y lo otro, bueno, destacar que se habrá un homenaje al realizador británico Tony Palmer. Me debo declarar ignorante en el tema. Uno de los temas que hemos escuchado, el de Leonard Cohen, es de un documental. Deduje que podía hacer algo así. Sí. Y lo que me interesa de este señor, básicamente, bueno, es el trabajo que ha hecho de Calas, porque siempre es interesante no sé, la ópera igual es interesante. Y veo también que él hizo un trabajo sobre los Beatles. Exacto. Y me da mucho la sensación que en Inédit siempre se aprende y se conoce y se descubre algo de esa banda. Y eso es lo que más me gusta, ¿sí? Porque siempre hay un tips de uno de los cantantes o de alguien que trabajó con ellos. O no. Y aquí veo que este señor, a quien se le hará el homenaje, ha creado también algo en torno a los Beatles. Oye, ¿él estará por allí? ¿Lo han invitado a que participe? Porque no lo por aquí sé. Vendrá. Es muy posible que vaya. Estará por aquí presentando sus documentales, si no estoy equivocado. Y el señor Tony Palmer. Sí, tiene dos. Bueno, ya hablaremos de él. Sí, sí. Pero bueno, es decir, seguiremos hablando de él, pero tú mencionabas un documental que seguramente lo vas a ir a ver. Me encantaría. Que seguramente lo vas a ir a ver. Y es el de esta cantante. No la vamos a presentar, ¿no? Pero es del documental de una señora que tú mencionaste. Estamos en Contrabanda FM y esta edición especial, Inédit 2015, por lo tanto hoy de jazz y de blues y eso no tendremos mucho, ¿eh? Pero tenemos esto otro. Yeah. la señora María Callas, de un recital grabado en Londres el 4 de noviembre de 1962. Lo que escuchamos fue la introducción de una famosísima ópera del maestro Bizet, ¿no? ¿Cómo lo pronuncia usted, querida amiga? Bizet. Bizet. De la ópera Carmen. Aquí en Barcelona podrán ver Callas, que es un documental, tal como decías tú, de Tony Palmer, este realizador inglés, documental del año 1987. Aquí se podrá ver el sábado 31 de octubre a las 15:45 en el Club 1 y el domingo 8 a las 17 horas en el Club 2. La Callas, dice, súper soprano, orgullosa pero insegura, adentelladas con la prensa y presa de una tormentosa pasión con el vil magnate Onassis. Vivió casi como un personaje de sus arias. Esta es la increíble historia de su espíritu, arte, sempiterno combate interior, así como la de los hombres que la moldearon y adoraron y se rompieron. Callas, de Tony Palmer. Bien, Tony Palmer, exacto. Aquí la teníamos, a la María Callas, que también estará en el Inédit de Santiago. ¿Qué comienza cuándo, me has dicho? Del 3 de diciembre al 13 de diciembre. Vale. Y otro documental del mismo director que tú lo mencionaste, de los Beatles, que siempre se aprende algo de los Beatles. Exacto. De los cuatro fabulosos. Hay, de hecho, dos documentales, no solo uno, hay dos, mira, al menos aquí, dos documentales donde aparecen los Beatles. Uno no enteramente dedicado a ellos, a pesar de que el título es el título de una canción de los cuatro fabulosos de Liverpool. All My Loving, All My Loving. Tony Palmer, United Kingdom, 1968. En esta dice, Palmer mira el pop con sus ojos del año 1968, dando voz a detractores, practicantes y reyes coronados. Un cura compara a Londres con Sodoma y Gomorra. Imagínate. Mientras McCartney habla de usar su poder para el bien. La música clásica empieza su declive. En este documental, All My Loving, se escucharán piezas también en directo del grupo Cream, aparte de los Beatles, The Who y Eric Burdon. Y la otra película es All You Need Is Love, ¿no? Aquí sí que ya tiene que ver estrictamente con los cuatro fabulosos. Este documental es de 77. Dice, episodio 17. O sea, cómo me gustaría verlos todos. Episodio 17 de la historia del pop de Tony Palmer. Los Beatles, examinados poco después de su ruptura. Desde sus actuaciones en la caverna, en Liverpool, al Maharishi, de George Martin, el quinto Beatle, y Derek Taylor, que era su jefe de prensa y gran amigo, y al final terminó cagándola porque los terminó vendiendo, y canciones como de Love Me Do and All You Need Is Love. Una visión muy profunda de los cuatro fabulosos, cohesiva y más revolucionaria de lo habitual. Me imagino que lo irás a ver, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Hasta ahora yo diría que he visto casi todo lo que se ha pasado de ellos. Y no me voy a perder esto. Por supuesto que no. Aquí los tenemos. Ojo, los cuatro fabulosos. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Pretend that I'm missing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Fabulosos de Fab Four, los cuatro fabulosos de Liverpool. Que a ti no te gusta nada, ¿no, Jay? No, para nada. Para nada, va, chico. Para nada. ¿Qué más hay por allí que te llame la atención del... de este festival? Sí. Igual me imagino que aquí será lo mismo que allá, estas dos vertientes que tiene, que uh-huh. es internacional y nacional, en el sí, caso nuestro. También, sí. Y me gusta eso porque puede acercar a ver cosas de productos de realizaciones locales. Y dentro de esa producción local, alguna vez escuché a una invitada que tuviste tú en tu radio que se llama Pascual y la Vaca. Sí. Que es una chica que hace un trabajo musical que me encanta, que valoriza mucho el rescate tradicional de la música, que ella es pro Valparaíso y vive en esa ciudad. Sí, exacto. Y después le han hecho entonces un documental sobre su vida, uh-huh. que no participaba en competencia, pero que sí era muestra. Yeah. Y que fue muy, muy interesante y eso me permitió confirmar que a mí me gusta mucho su trabajo musical. Ya. Yeah. Hace poco estuvo por aquí, fue a ver el concierto, una maravilla, ¿eh? Además era en una sala pequeñita, en una sala... nada, yo la tenía como a la misma distancia donde estás tú ahora. Ah, muy bien. 2 metros. Fabuloso, muy bien. Fabuloso. Fue un concierto casi entre amigos, porque ella hizo una gira fabulosa por Europa, uh-huh. Alemania, creo que estuvo en Francia también, 2 o 3 fechas en Francia. Muy bien, Pascual y la Vaca. ¿Sí? Oye, y ¿ella fue a la presentación del documental allí en Santiago? Fue, ese se hizo, yo diría, la versión 9. Yo ahí lo vi, creo, el documental, que estuvo muy, muy interesante. No recuerdo si estaba acabado o ya estaba a punto, in progress, uh-huh. pero era un trabajo muy interesante desde su recorrido musical, desde que ella empezó en la academia, porque uh-huh. así fue, pero su rescate de toda la vida que ha tenido ella viajando y viviendo por el mundo, donde hace un rescate de lo que vive en el cotidiano y cómo se acerca a la música y cómo se acerca a los instrumentos. Ella básicamente hacía piano, claro, hizo piano, pero después en su paso por México descubrió el acordeón, que ahora forma parte de su vida. Sí, y tomó clases de acordeón como lo harían en México y desde esa misma base, porque no solo hace música, esta chica también escribe, es un poco plástica, y desde esa compilación de, como podría ser, inspiración musical, uh-huh. crea después su trabajo artístico, que por eso yo siento que es muy integral, y por eso me gusta mucho lo que hace. Pascual y la Vaca y su grupo Fauna. La Fauna. La Fauna. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar con ella en Santiago cuando se presentó el documental? No, yo la vi a ella en un recital y acerqué a saludarla. Ah, en un recital. Sí, sí, en una sala muy pequeñita, una sala que se llama Chocolate, que acoge a muchos artistas chilenos. Y después de la presentación me acerqué y le expliqué quién era y ella fue muy encantadora. Y en el documental me parece que estuvo un minutito y se fue, no recuerdo, o lo presentó y tenía que... Ah, y tenía que marchar. Porque ellos, esta gente igual siempre está ocupada, entonces van, presentan y se van, porque son espacios que son muy intensos, entonces quieren estar en muchas cosas y el festival en sí es muy dinámico. Entonces a veces hay que luchar, quiero ver este y el otro. Y la gracia es que algunas veces se repiten como para que uno pueda ver todo. Eso es lo bueno. Y eso es lo mejor que tiene. Sí, es fantástico eso, porque claro, en un mismo día a lo mejor hay 2 documentales a la misma hora. Exactamente. Y como sabes que se repite otro día, pues siempre tienes la posibilidad de verlos. No así, como decía antes, los premios de los invitados, que solo los muestran una vez. Y Pascuala estuvo hace muy poco por aquí, vino uh-huh. a presentar su último disco. Muy bien. Y ella cada vez que viene a Barcelona, ya antes de venir ya me está avisando que viene para poder venir a la radio y presentar discos o conciertos. Pero tú me contabas que en tu vuelo hacia Europa te encontraste con ella en el avión. Sí, fue muy, muy divertido. En el aeropuerto primero, ¿no? Hacíamos la fila de Policía Internacional, que es una fila común. La descubro y me acerco, la saludo nuevamente, le explico de la radio y ella me dice, sí, Antonio, por supuesto, en nada estuve en ese lugar, me encontró, voy a otra gira por Europa ahora. Y después, coincidentemente, estábamos en el mismo avión. Y fue muy divertido volver a venir. Pascual y la Vaca. Bueno, mira, volvemos al festival de aquí de Barcelona, que comienza este día 29. Y ya después seguiremos comentando más cosas del de Santiago, no te preocupes. Por supuesto. Hablábamos de la música en directo. Dos conciertos. El domingo 8 de noviembre, que es el último día del festival, de nuevo, en el horario matinal de las sesiones HAF, podrás disfrutar del concierto de Rumba 3, tras el estreno de Rumba 3 de ida y vuelta. Recuerden que las sesiones HAF contarán además con una tienda, una feria discográfica y editorial. En las noticias dice, pero un año más las actividades no se centrarán en los cines. ¿Ves lo que te decía yo antes? Que también hay cosas que se hacen fuera de estos dos cines. Este año se une a la fiesta la sala Sidecar, o Sidecar, por aquí le llaman Sidecar, convertido en el punto de encuentro para público, participantes y organización, una vez los cines han dejado de proyectar documentales. Lo que hacen es que cada vez van eligiendo salas diferentes para también de alguna forma promocionar esas salas que hacen música en directo. Por lo tanto, es fabuloso. Todos, no solamente los organizadores del festival, el público, el cine, sino también los clubs sacan provecho de este festival. El sábado 31 a las 23:30 empezará el After Party especial. Wow. Cachitos se llama. Cachitos de Inédit, con Joan Pons y Jero Rodríguez, del programa de televisión española Cachitos de Hierro y Cromo. Será una nueva oportunidad para bucear en el archivo de televisión española en una edición especial de este programa convertido ya en fenómeno social. Bien, les recuerdo que están en Contrabanda FM, una sesión especial de este Buena Tarde en Octambul. Jay, ya se ha pasado más de una hora de programa. Es que cuando es entretenido, siempre el tiempo vuela. ¡Qué rápido! Programa que se emite conjuntamente con las radios hermanas de Valparaíso, la Radio Neta 88.9, los días sábados a partir de las 22 horas. Hoy se asombrarán de no tener jazz, blues o rhythm and blues, pero bueno, los tendrán a nosotros, ¿no? Y noticias del Inédit, que una compañera de la Radio Neta, Karin, que desde aquí le envío, Karina, le envío saludos, ella dice que apenas se abra la inscripción para comprar el bono, lo va a ir a comprar porque este año no se quiere perder nada. Dice Karina, vas a disfrutar como un loco. Lo siento, yo veré los documentales primero. 88.9 en Valparaíso, la web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, los miércoles a las 14 horas, horario nuevo. Sábados a las 2 de la madrugada, también horario nuevo. Y la web radioalmaina.org. Radio Arc en Torelló 103.5, esto Cataluña, al norte de Barcelona, los sábados a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. El Madrid, esta no la sabías, o sí que me habías escuchado decirlo, ¿no, Jay? Que también se reemite en el Madrid 100.0, qué bonito. Punto siempre que digo que envidia 100.0 de la FM de Madrid, Radio ELA, domingos a las 13 horas, la web radioela.org. Y la última, vaya nombre para esta radio, Radio Bala. Radio Bala de Manresa, los martes a las 17 horas, sábados a las 22 horas, 106.4 FM Manresa, la web, búsquenla en el servidor, Radio Bala Manresa. Bien, continuamos, especial Inédit 2015, Barcelona, Cataluña, Santiago de Chile, y donde estará nuestra querida amiga y corresponsal Yerin Contreras. De ella recibiremos debidamente crónicas, ¿no? Y nos contará también al final quiénes son los ganadores y todas estas cosas, ¿no? Muy bien, Yerim, qué pena que en esta visita, al ser tan corta, no te permita ver alguno de los documentales de esta edición. Sí, una pena que justo coincida el vuelo de regreso, pero bueno. El 9. Volveremos. No, yo vuelvo antes ya a Chile. Claro. Y nuestra directora en Santiago. Javiera. Yo tengo que insistirle otra vez de que me invite. Tendría que invitarme. Sí, por supuesto. Que la organización me invite a participar. Que te invite a participar. Ya hablaré con ella. Solo volveré a recordar otra vez. Le diremos. ¿Algún otro documental de estos que te llamen la atención? ¿Hay alguno de los documentales chilenos que tú quieras hacer alguna mención especial? Es que ahora como que no sé si me fijé mucho muy bien de lo que hay. Vale, seguramente no está cerrado del todo. No, bueno, aunque ellos decían que el 19 de noviembre iba a estar el programa acabado, pero... ¿De noviembre? ¿O 19 de octubre? No, de noviembre. Ah. O sea, queda todavía por acabar. Queda todavía por cerrar. Quedan cosas por inventar, claro. Aquí no sé, hasta las noticias nos siguen llegando así de a poco. Bueno, otro de las... Bueno, hay un montón de grupos, debo decir, un montón de grupos y de música y de grupos como los Backstreet Boys. Hay un documental muy interesante que llaman B-Movie, Last and Sound, en West Berlin, del 79 y del 89. O sea, Guerra Fría y el Muro, decadencias y uniformes y squatters. Hola. Son los ocupantes, ¿no? Electrónica glacial y post-punk crepuscular. Mark Reeder estuvo allí y sorbió la misteriosa esencia del Berlín del 79 y 89, libre, raro, vivo y plagado de oscuros personajes del submundo nocturno. Gente como Nick Cave, Christine F. o Blixa Bargfeld, de grupos alemanes de la época. Es decir, hay de todo, ¿no? Eso es lo bueno del inédito, ¿no? La variedad. Música electrónica, jazz, flamenco, ya escucharemos algo de flamenco, soul funk, que mejor que el señor James Brown, que hay un documental dedicado a él, a ver si lo tengo preparado. Me has leído el pensamiento, iba a decir a él, quiero escucharlo, serio? A él. Sí, sí. ¿Tienes alguna? ¿Dicen algo ahí en la de información? Dicen que efectivamente forma parte de los programas del invitado, Palmer, ¿Ya? Del señor aquel. Y hay un documental que hizo sobre James Brown. Y sería bueno escuchar algo sobre James Brown. Bueno, a ver, ¿qué es lo que pone ahí? ¿Pone alguna otra cosita más? ¿Alguna descripción? ¿Nada? Nada de él. Bueno, voy a leer la que tengo aquí yo y de paso les digo las fechas en que van a presentar el documental. Se llama El Señor Dinamita, Mr. Dynamite. The Rise of James Brown. Digamos, en los comienzos de James Brown. Dice, de la mísera cuna a The Payback de 1973. La ascensión del rey del soul y figura clave de la música negra. También hay... que influenció a figuras como Mick Jagger, Chuck D, Greg Tate y todos los admiradores de James Brown. Y no solamente admiradores, muchos le temen, porque el señor, bueno, le temían, pero tenía un carácter, no me digas, gigante, que lo inventó todo y trabajó más duro que nadie. El tipo, dentro de su forma de trabajar, era brutal. Cuando habían ensayos, los ensayos para salir de gira eran prácticamente 24 horas en el estudio, les traían de comer y trabajar y ensayar y trabajar y ensayar hasta que no saliera todo perfecto. Y él realmente con mano de hierro y controlando todo, todo. Kilos y kilos de metraje, funk y bailes construyen el documental definitivo sobre Mr. Dinamita. Se podrá ver el lunes 2 de noviembre a las 21:30 en el Multisal, en la Sala 5, la grande, obviamente, se espera lleno. Y después el viernes 6 a las 21:45 en la misma sala, y seguro que están esperando un lleno, por eso la pusieron en la sala grande. Y espero efectivamente que se llene. James Brown. Aquí lo tenemos en este tema. Dance, dance, dance to the funk. Noctámbulas. Noctámbulas, buena tarde. Esto es brutal, ¿no, Jay? Dance, dance, dance to the funk. Brutal el tema. Yo no quiero imaginarme cómo se va a poner la sala, ¿no? De gente votando allí. Que, imagínate, música como esta es... Es imposible estar tranquilo, ¿no? No, estar no, sentado, ¿no? Seguro que estará lleno de músicos y fanáticos que aplaudirán a rabiar cuando esto se acabe. Que siempre acontece así. Siempre acontece así. Bueno, comentábamos antes que los estilos musicales son variadísimos. Sí. Que mira, hoy hemos tocado soul, algo de jazz, música de Chavela Vargas, que podría ser música popular, folk, no es folclórica, ópera, y ahora flamenco. ¿Qué te Muy parece? Bien. Me encanta, ay, me encanta. Miquel Poveda, ese es un cantaor, esto por si alguien no sepa, a los que cantan flamenco no se le dice cantante de flamenco, cantaor o cantaora, y a los que bailan, bailaor o bailaora. Y después están los guitarristas y los palmeros, que son los que se palman. Bien, Miquel Poveda, un cantador que salió de aquí, de casa, taller de música, jovencito, con la peña de Enrique Morente. Él es de Badalona. Actualmente, de aquel chico jovencísimo que tuvimos la oportunidad de conocer y de crecer con él prácticamente. Crecer con él, ahora lo tenemos hecho ya una figura total. El flamenco, posiblemente está dentro de los tres más grandes cantadores de la actualidad y vive en Sevilla. Un tímido chaval, porque es tímido, ¿eh? Él se crece cuando está en el escenario, pero es tímido. ¿Eh? Un tímido chaval de Badalona que encontró un tesoro dentro de sí mismo. Celebra 25 años de carrera con un concierto único. Wow. De camino hacia las ventas, repasamos su periplo, su sangre, su corazón y sus rumores. Se tocan todos los palos. Palos son los diferentes estilos del flamenco, ¿no? Bulería, tango, malagueñas, alegrías, soleás, fandangos, toná. Cada uno de esos estilos, ¿no? En flamenco le llaman palos. Ah, mira, ¿ves? He aprendido otra cosa hoy. Palos, ¿no? Entonces alguien cuando dice, sí, toca los palos mayores, que son como los más difíciles. Y los menores son aquellos que a lo mejor no tienen tanta... Ahora me digas cuáles son, ¿vale? No, no pero hay los... Y después está aquel cantador que dice, este toca todos los palos, es decir, que toca absolutamente todo. Miquel es uno de ellos. Se tocan todos los palos y aparecen todos los fans y mentores en este documental de Miquel Poveda. Paco Ortiz es el director del documental, es del 2015, es de este año. Ah, es nuevísimo. Nuevísimo. Y el documental se llama simplemente como él, Miquel Poveda. Miquel Poveda. ¿Y quiénes aparecen? Por ejemplo, Serrat. Ah. Matilde Coral. Uh-huh. Y María Dolores Pradera. Eso, algunos de los nombres que aparecen. El documental Miquel Poveda se podrá ver el viernes 30 de octubre a las 21:45 horas en el Aribau Club 1. Y el martes 3 a las 16:30 en el Aribau Club 2. Miquel Poveda, aquí tenemos un disco de él, no de sus comienzos, pero como creo que segundo o tercer disco de Miquel Poveda, del año 1995. Viento del Este, así se titula este disco. Y lo que vamos a escuchar es a Miquel en uno de esos palos. Vamos por los palos. Entonces nos vamos a ir por... ahí iba a poner una... Iba a poner, espérate que apriete la tecla correcta. Sí, es el otro. Efectivamente, por bulerías. Perfecto. Por bulerías. Nos vamos por bulerías y el tema se llama Mi Bulería Corta. Aquí me la dedico a mí misma yo. Dedícatela a ti. Entonces, misma. Para la Yerita, la bulería... Miguel Poveda. De Miguel Poveda. Hay flor como la amapola, ni cariño como el mío, que me sentencian a muerte. Ay, hay sangre de mi pena, por ella daría. Y si es menester, también doy la vida, también doy la vida, también doy la vida. Lo digo y lo voy a hacer, lo digo y lo voy a hacer. Hay un teléfono chiquito para saber de tu que. Hay un teléfono chiquito para saber de tu que. Me pongo a comer y no como. Miguel Poveda, del álbum del año 1995, Viento del Este, y esta bulería, mi bulería corta. Bien, y ya que estamos de documentales de grupos de aquí del país, de incluso de Barcelona concretamente, nos vamos a ir al grupo Dusminguet. Es un documental también de este año, 2015, ya lo ves, un montón de documentales que son ahora de nuevo cuño. Aquí hay un montón de gente en este documental metidos aquí. Ferran Aromí y Folk, Mesidor Rodríguez, Miguel Ciprés, y lleva el título del grupo. El grupo es Dusminguet, y el documental Dusminguet y la Pachanga Honda. Juerga contra el poder, héroes ocupas y pesadilla de su casa discográfica. Estos piezas, estos personajes de la Garriga, eran, en inglés le ponen una mezcla, World Pages Music Vallesana, del Vallés. El Vallés es una zona de aquí de Cataluña, y Pages en catalán es campesino, entonces como músicas del mundo de un campesino vallesano.

más fiesta, Dus Minguet, de su álbum Postrof, y este tema titulado Rumbeta Bona. Bueno, volvamos a Santiago de Chile. Nos adelantamos a diciembre, me has dicho, ¿no? ¿Cuándo comienza allí? El 3 de diciembre. Del 3 al 13 de diciembre. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Santiago de Chile. Oye, si no me equivoco... Ah, no, habíamos comentado, Concepción. ¿Hay alguna otra ciudad que esté, que tú hayas oído hablar de que también se va a presentar el Inédit? Que aparte... se presente, no, pero la, digamos, la demanda era generalizada. Se me ocurre que quizás en La Serena, que es una ciudad también que se mueve harto lo culturalmente. ¿Lo están pidiendo? Sí. O sea, la gente siempre después cuando lee los spots dice, qué pena que esto no esté aquí, podría llegar, o pedirlo hacia el norte. Porque Chile es tan largo que sería bueno que hubiera una antena en el norte. Y lo más al norte podría ser La Serena, ¿por qué no? Que tiene mar, que es verano, que es bonito. También. Y eso que está, bueno, está al norte de Santiago, pero... Y siendo equitativo, sería la misma distancia hacia el norte que hacia el sur. O sea, de 600 Concepción, kilómetros, claro, de Santiago hacia el norte, sí, y 600 porque, kilómetros hacia el sur. Porque de Santiago a Arica, que es el norte, norte, norte, norte, no, norte, ¿en cuánto hay? Muchos kilómetros más. Fácil, 2.500. Desde Santiago a Arica, 2.000. Fácil. 2.000, sí, 2.000 y fácil, un poco más. Sí. Es que es tan corto ese país. Sepa. Tan flacucho y tan corto. ¿No? Chile es largo, pero angosto. Y toda la gente se encuentra siempre. Increíble, ¿eh? Aún así se encuentra. Y si no se encuentran allí, se encuentran aquí en Barcelona. Por ejemplo. En el estudio de Contrabanda, ¿no? Que tenemos a Yarin Contreras, Jay, nuestra corresponsal en Santiago de Chile. Aquí de vuelta en Barcelona, porque ella estuvo viviendo un tiempo, bueno, no en Barcelona, pero al sur de aquí, en Valencia, al ¿no? ladito, sí, estaba en Castellón de la Plana. En Castellón de la Plana, pero bueno. Es familia, es familia. Familia. Bien, continuamos entonces con el documental de allí de Chile. ¿Qué otro documental de los que vas a ver o que tienes ahí en proyecto ver te gustaría destacar y reseñar? Me gustaría hablar del señor Jaco Pastorius, por ejemplo. Jaco Pastorius. Que de los que han hablado o citado de él, del documental que se ha realizado sobre su vida, podemos, ajá, citar a Sting, por ejemplo, entre los conocidos, a sí, Herbie Hancock o Carlos Santana, uh-huh. Ellos hablan aquí en el documental sobre la relevancia de Jaco Pastorius, 1951-1987, el músico estadounidense que en apenas 35 años de vida redefinió el uso del bajo eléctrico en la música. Figura atormentada y compleja, inocente y altiva, junto a su genio autodidacta, Pastorius debió conducir una evidente fragilidad. El documental fue producido por Robert Trujillo de Metallica. A Jaco no le faltan admiradores relevantes. Jaco Pastorius. Pues efectivamente. Y este documental, ¿tú tienes ahí el nombre del director? Dice Paul Marchand y Stephen Kislach del 2015 en Estados Unidos. Perfecto, exacto, claro. Paul Marchand, Stephen Kijak, del 2015. Además es un documental, o sea, nuevo. Son recientes, como reciente, otros que tú has presentado. Sí. ¿Y cuándo lo podremos ver? Aquí en Barcelona. Muéstrame. El sábado 31 a las 18 horas en el Aribau Club 1. Perfecto. También se espera un lleno, por lo tanto es en la sala grande. Y segundo pase, miércoles 4 de noviembre a las 22 horas, también en el Aribau Club 1. Vamos a escuchar de un álbum de Jaco Pastorius del año 76. Murió muy joven, ¿eh? Y no quiero hablar en las condiciones en las cuales murió, porque fue bastante triste. De una paliza que le dio un segurata en un club, imagínate. Producto de la paliza. De este álbum, que solamente lleva como título su nombre, Jaco Pastorius, y escucharemos Continuum. Continuum. Jaco Pastorius en Bona Tarda Noctambuls. Thank you. Chaco Pastorius y este tema original Continuum, presente en este disco del año 1976 que solamente lleva su nombre, Chaco Pastorius. Bien, Jay, el tiempo pasa volando, estamos en los últimos incluso menos de 20 minutos, como 15 minutos de programa. Un poco de rock and roll, ¿sí? Sí, perfecto, porque ¿sí? ahora no hemos hecho rock and roll y nos toca el pero rock and nos roll. Nos toca un poco de sí. rock and roll. Así y bueno, que yo te dejo toda libertad para que me vale. propongas algo. Mira, ¿qué cosas más? Porque ya habíamos dicho que en Inédit, al igual que en Chile, no solamente son documentales, son fiestas, son conciertos en directo, son clases magistrales, son encuentros. Y aquí tenemos uno, repite un viejo conocido nuestro, un director inglés, hizo un, bueno, el tipo ha hecho de lo más grande en documentales musicales de los grupos más grandes de Inglaterra. Está él ahí. Está él ahí. Y en los festivales más gordos, ahí está. Ahí está. E incluso uno que es sobre Joe Strummer, el guitarrista, no, perdón, cantante, bueno, era guitarra rítmica y líder de los Clash. Me refiero al señor Julian Temple. Julian Temple. Dice, una vez, una semana más tarde, del sábado 31, concretamente el sábado 7 a las 23:30, tendrá lugar la fiesta para celebrar el estreno del documental The Ecstasy of Wilco Johnson, dirigido por Julian Temple. ¿Quién es Wilco Johnson? Wilco Johnson es un guitarrista y cantante inglés que, digamos, saltó a la fama como miembro de un grupo de esos de rock and roll inglés que yo tuve la suerte de conocerlos en el año 1973 en Londres, en una fiesta de fin de año del University College. Y ellos eran la banda que amenizó la fiesta y, no sé, más de dos horas bailando rock and roll como locos con la banda. Dr. Feelgood es el nombre de la banda. Y Wilco Johnson era uno de sus fundadores. Wilco Johnson, precisamente, y de la mano del propio Julian Temple, el director de este documental, de The Ecstasy of Wilco Johnson, podrán disfrutar, podremos disfrutar de Dodo Dancing, el nuevo proyecto del director de Londres. Dodo Dancing es el nombre con el que Temple, convertido en video jockey, no disc jockey, video jockey, pone al servicio del baile su amplio conocimiento musical y su gusto cinematográfico para pinchar fragmentos de videoclips en un juego magnético de video y música. Para todos estos detalles y otras actividades, les aconsejo que consulten la web del Inedit. Es muy fácil, pongan in-edit Barcelona 2015, llegarán a la web y ahí tendrán toda, absolutamente toda la información del documental. Julian Temple. Este Wilco Johnson, este guitarrista, cantante y compositor, hace unos años atrás, 3-4 años, se le diagnosticó un cáncer, si no me equivoco, de páncreas. Creo que era de páncreas, ¿eh? Si era de otra cosa, pues, pero bueno, un cáncer. Y le dijeron que era un cáncer terminal. Tenía pocos meses de vida. Entonces le ofrecieron hacer quimioterapia, y eso porque en ese momento no había forma de operarlo, se ve que estaba muy avanzado. Quimioterapia, y el tipo dijo no. Rechazó. Dijo no, ¿para qué? Para sufrir, y no. Lo que hago, sigo hasta el final. Retomó de forma aún todavía más enérgica, vibrante y dedicada a su carrera musical. Digo, si me muero, que me pille tocando. Me muero con las botas puestas. Exacto. En lo mío. Montó una banda y a tocar. Tiempo después, pero pronto, un médico especialista en se interesó, un fan de Wilco Johnson, un cirujano, fan de Wilco Johnson, se interesó por su caso y empezó a investigar, y llegó a la conclusión de que podía operarlo. Y había la posibilidad de, al menos, tomar el riesgo. Y se lo comentó. Y Wilco dijo, bueno, vale. Tomemos operarle. El riesgo. Y era, no era un tumor, era un tumorazo, era una cosa, pero impresionante. Lo operaron, la operación fue satisfactoria, y tenemos Wilco Johnson para unos cuantos años más. ¡Qué bien! Feliz final para un cáncer terminal. Wilco Johnson en su época dorada con Dr. Feelgood y este disco que era ícono de la banda. Boom, boom. Boom, boom. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Shoot you right down, right off your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. I love to see you strut up and down my floor when you're talking to me. That baby tone. I like it like that. Shoot you right down, right off your feet. Take you home with me, put you in my house. Boom, boom, boom, boom. When you walk that walk and talk that talk, and you whisper in my ear, tell me that you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. JJ, ¿qué te parece? Doctor, estupendo. Doctor Phil Good y el señor Wilco Johnson. Dije qué día se podía ver, creo que sí, ¿no? Lo has dicho. Lo dije, pero lo repito. Pero repítelo porque nunca está de más. Sábado 31, 22, 15, Aribao Club 1. Sábado 7, a las 17:15, Aribao Club 2. Todos a bailar. Bueno, estamos llegando al final. Sí, pues. ¿Algún último comentario sobre Chile que quieras hablar sobre él? Más que nada, no, invitar a la gente que vaya, que participe, que lo escuche, que lo vea, que lo descubra, que es transversal, que se pasa muy bien y que siempre, siempre salimos con música para los ojos. Y me imagino también que se conoce gente interesante, gente que les interesa la música. Y es muy interesante porque igual a veces puedes interactuar al final, quizás con los directores que a veces están invitados o... ¿Ya? O, no, claro, es que aquí también. O cuando están ahí, qué sé yo, la fiesta de inauguración, conversar un poquito, qué se hace, qué se ve. Es un ambiente muy festivo, diría yo, de verdad. Y además buen tiempo, entonces es el calor, es el approach de nuestro verano. Eso. Viene el verano, viene el INEDIT a bailar. Vale, y nosotros lo tenemos ahora. Bien. Final del otoño, mitad del otoño. Aprovecharlo. Bueno, mira, como estamos ya llegando al final, quiero terminar así bien, bailando. ¿Qué te parece? Perfecto. Bien. Hay un documental sobre Boogaloo, de The History of Latin Boogaloo, We Like It Like That, de Matthew Ramirez Warren, de los Estados Unidos, del 2014. Más que una moda o una antesala de la salsa, porque esta fue una música que duró solo 2-3 años, del 71 a mitad del 73. El Boogaloo fue el gran sonido hispano, urbano y molón de Nueva York de finales de los 60. Joven y fresco, pero hijo de la tradición. El Boogaloo dio identidad a una comunidad. Este es el fin de su natividad, coronación y crucifixión, con todos los apóstoles, de Richie Ray a Joe Batán, a Johnny Colón y Pete Rodríguez. Pero yo me los voy a llevar a Mongo Santa María, de un álbum que lleva por título Latin Funk, Jazz and Boogaloo, y un tema conocidísimo, Mongo Santa María y Lady Marmalade. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Eso era el señor Mongo Santamaría y ese Lady Marmalade. Éxito total en las pistas de baile, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Cómo iba la letra? Voulez-vous danser avec moi ce soir? Ah, ¿no decía voulez-vous coucher avec moi? Bon, coucher avec moi, alors. Allez, sí, coucher ¿no? avec moi, voilà. C'est no, bon. No cambiemos la letra. Bueno, Jay, llegamos al final. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Sí, pero por... espera, todavía no. Viene ahora la música de fin de programa. Perfecto. Y ahí nos despedimos. Muy bien. Bien, ahora sí, esta es la música que sirve de introducción y de despedida del programa, la orquesta de Duke Ellington. Esto ha sido todo por hoy, un especial inédit Barcelona 2015, Santiago de Chile 2015, con la grata presencia de nuestra corresponsal allí, Jay. Muchas gracias por la compañía. No, gracias a ti por la compañía. Y hemos aprovechado tu paso por Barcelona para que nos vinieras a contar cosas del festival y para que también pudieras estar de vuelta en tu casa. Por supuesto, mi casa radial. Bueno, muchas gracias Antonio por este lindo abanico musical, por Inédit, que siga viviendo en muchos lugares. Muchos años, ¿eh? Larga vida Inédit, y bueno, aquí nos comunicamos siempre por internet y por la radio. Muy besos bien a todos. Adiós. Gracias, Jay. Gracias. Hasta la próxima. Que no pasen otros 5 años. Esperemos, ¿eh? Que no. Vale. Bien, Noctambulas, bona tarda. Se acabó. Esta es nuestra cita de los días, lunes de 4 a 6 de la tarde. Barcelona, aquí es la casa madre de esta, o primer eslabón de esta cadena de radios libres. La Radioneta Valparaíso, Chile, 88.9 FM, los sábados a partir de las 22 horas. Radio Almaina en Granada, Andalucía. Radio Arc en Torelló, 103.5. Radio ELA en Madrid. Y el último eslabón de la cadena, Radio Bala en Manresa, también aquí en Cataluña. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. ¿Quién les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música? Y muy bien acompañado, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad.